Tengo hambre y sed de ti. Ven y sáciame, Señor. Escucha hoy mi oración, Jesús. Paciente esperaré en ti, buscándote en la intimidad. Dame un nuevo corazón, Señor. Corro a ti, tómame, Señor. Hoy te entrego lo que soy. Brazos quiero estar por toda la eternidad. Sáciame, Señor, escucha hoy mi oración, Jesús. Paciente esperaré en ti, buscándote en la intimidad. Dame un nuevo corazón, Señor. A ti, tómame, Señor. Hoy te entrego lo que soy. En tus brazos quiero estar por toda la eternidad. Corro a ti, tómame, Señor. Hoy te entrego lo que soy. Brazos quiero estar por toda la eternidad. Yo te buscaré, te encontraré, no te soltaré, no te soltaré. Yo te buscaré, te encontraré, no te soltaré. Yo te buscaré, te encontraré. No te soltaré, no te soltaré. Yo te buscaré, te encontraré. No te soltaré. Corro a ti, tómame, Señor. Hoy te entrego lo que soy. Brazos quiero estar por toda la eternidad. Corro a ti, tómame, Señor. Hoy te entrego lo que soy. En tus brazos quiero estar por toda la eternidad.